expresión. Nada, no me dices nada, tan solo querido, esto es un adiós. No sé si el amor no llega a mi vida, pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así. Y brusca decisión.